El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿Tú leíste Alicia en el País de las Maravillas? Bueno, vi la película. Bueno, sirve igual. Te le digo porque siempre me ha intrigado el personaje del sombrerero loco. Yo pensaba que era un loco con un sombrero, pero resulta que es un personaje típico del siglo XVII en Inglaterra. ¿Había muchos locos con sombrero? No, pero resulta que los fabricantes de sombreros sí se volvían locos. Al parecer, trataban las telas con nitrato de mercurio y el mercurio les dañaba el sistema nervioso. El mercurio es un problema serio para los animales y se va acumulando y amplificando en la trama trófica. Si tú te comes un pescado que tiene mercurio, es más tóxico que si te comes el mercurio puro. Hablando de eso, ¿por qué le ponen mercurio a los bombillos fluorescentes? Bueno, fíjate, un bombillo incandescente es básicamente un cable muy muy fino que cuando le pasa electricidad se calienta tanto que emite luz. Pero el mercurio, en cambio, es un metal líquido en vez de sólido. En el tubito de un bombillo ahorrador hay mercurio y cuando le pasa corriente se calienta y se vuelve gaseoso. Hace una especie de cablecito gaseoso. ¿Y eso emite luz? Eso emite luz ultravioleta que excita al fósforo blanco de las paredes del tubo y así se genera la luz. Bueno, pero entonces volviendo a lo del mercurio, un bombillo ahorrador es muy peligroso, ¿no? Más o menos. El mercurio de los bombillos ahorradores hay que manejarlo con cuidado, pero es muy poco en realidad. De hecho, usar bombillos incandescentes produce más contaminación con mercurio que usar ahorradores. Ya va, ¿cómo es eso? Porque para fabricar un bombillo incandescente se usa tanto mercurio como para uno ahorrador. Solo que el mercurio lo suelta a la fábrica y no se lo pone al bombillo. Además, el incandescente consume mucha energía y eso implica quemar más combustible fósil y esa es una de las peores fuentes de contaminación de mercurio que hay. Bueno, ahora estoy demasiado confundido. O sea que todo eso de que los bombillos ahorradores son el diablo es pura paranoia. Bueno, te lo pongo así. Si se rompieran todos los bombillos ahorradores del mundo, el mercurio liberado no sería nada comparado con el que sueltan los volcanes, la minería o la industria odontológica. Bueno, pero eso no quiere decir que uno deba tirarlos a la basura y ya, ¿no? Claro, se supone que uno es un agente responsable con el ambiente. Recuerda que el mercurio se acumula en el cuerpo y cada poquito de mercurio debe ser dispuesto correctamente. ¿Y si se rompe un bombillo ahorrador? No dejes entrar a las mascotas o a los niños y airea la habitación media hora. Luego recoge los pedazos con guantes y lava muy bien el piso donde se rompió. Eventualmente el mercurio se volatiliza y se va. ¿Y qué hago con un bombillo ahorrador que ya no sirve? En Venezuela debes llevarlos a Corpoelec. Se supone que ellos se los venden a empresas que reciclan el mercurio. Y mientras más mercurio reciclado se utilice, menos hay que extraer de la minería. Ese es el verdadero impacto ambiental de no botarlos a la papelera. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.